Conversamos con la presidenta regional del gremio del Colegio de Profesores de Río Bueno. Bueno, el día de hoy una reunión importante con profesores del gremio de Río Bueno, también manipuladores de alimentos y otros dirigentes. Y la senadora presente también, comenten. Sí, la verdad es que fue una visita bastante interesante. Se invitó a la gente a participar de esta actividad. Llegaron, como tú dices, representantes de las manipuladoras de alimentos, jóvenes que pertenecen a algunas agrupaciones acá en la comuna, y todos quedaron muy contentos, pudieron hablar con la senadora, presentar algunas problemáticas que están viendo a través de sus gremios o agrupaciones para ver cómo podían buscar el apoyo de ella. Una mujer sencilla, una mujer comprometida, una mujer que tiene llegada con la gente, así que felices por la respuesta de la gente de acompañarnos en esta actividad, y es una de muchas de las que vamos a tener pronto, si Dios quiere, para poder formar una gran campaña del apoyo, del apruebo. Perfecto, muchas gracias.